Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Les pedimos mil disculpas porque los sábados anteriores no estuvimos aquí presentes para llevar el programa adelante, toda vez que el sábado en verdad fue el feriado y todos tenemos y tienen derechos a descansar, así que por lo tanto esos días estuvieron cerradas, estuvo cerrada la emisora y por supuesto los programas no salieron al aire, así que les pedimos disculpas y bueno, ustedes sabrán entender, pero ya estamos aquí para llevar el programa Memoria Viva a vuestros hogares. Danielito Castellanos, buenas noches y bienvenido al programa. Así que Danielito recién se baja del avión, él llegaba de Miami de sus vacaciones, así que Daniel, felicitaciones, estuviste en la United States, ahí estuvo Daniel, en la calle, dice Danielito. Bueno, eso es una bromita nomás para amenizar el programa. Daniel es chévere aquí, es un gran colaborador, sin la colaboración de él no puede salir el programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Así que Danielito, echémosle para adelante el programa y vamos a tratar hoy día, vamos a tratar un lindo programa desde el punto de vista de concientización, pero ya vemos que desde el punto de vista, no de la salud y de todo eso, fatal. El viernes 16 de octubre del 2015 se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Y yo he traído este tema acá para qué. A ver, primero para conocer datos que a lo mejor los ignoramos, pero entiendo que muchos de ustedes que escuchan el programa y escuchan a la radio difusora de la Casa de la Cultura sí están enterados de aquello. Y lo otro es para concientizarnos. El mundo no aguanta más, se está depredando todos los días la tierra, para sembrar los alimentos, y lógicamente ellos llegan a su mesa para vivir, ¿no? Como tiene que ser. Pero aquí estamos viendo un fenómeno grave, que no es ya el problema de sembrar, explotar los bosques para generar alimentos. Acá vemos un problema muy grave, que es el desperdicio de los alimentos. Y yo les voy a leer unos datos que se publican en el periódico El Telégrafo, justo el día viernes 16 de octubre, cuando se conmemoraba el Día Mundial de la Alimentación. Bueno, la pregunta es, ¿alimentación para quién? ¿Para quiénes? No, porque sabemos que hay millones de personas que sufren de hambre todos los días, mientras un grupo privilegiado tiene demasiado. Esa es la gran verdad. Y aquí dice el texto así: hoy, cuando se recuerda, dice, el Día Mundial de la Alimentación, esto se refiere al 16 de octubre, se evidencian, dice, dos formas de ver el mapa de la nutrición. El hambre y el exceso de comida. Óigase bien, el hambre y el exceso de comida, cosa que eso no podría existir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entenderlo? A ver, hay hambre, todos estamos conscientes, pero hay un exceso de comida, y ese exceso de comida se lo desperdicia. Son dos rostros, dos puntos, la desnutrición y la obesidad. Ah, por ahí está la cosa, compadres. Por un lado, dice, más de 795 millones de personas van a la cama sin comer adecuadamente. Y por el otro, una familia que sale a un centro comercial bota la mitad del plato al tacho. Ahí está el desperdicio desmedido de la comida. Hay algunos que inclusive, y unitas también, ¿no?, que desperdician la comida por darse cachete. Porque vean que tienen un espíritu, una mentalidad refinada, y van y botan ahí, ¿no? Bueno, eso es para darse lujitos, el caché que se llama aquí. Aquí esta palabrita se la acuñado, ¿no? El caché. El caché te das, ¿no? Cuando tomas a sorbitos finos, ¿no? Un vasito de agua, y así, por el estilo, te comes una fruta, ¿no?, que a flor de labio se mueve esa fruta. Ese es el caché de los ecuatorianos, y entiendo que de los latinoamericanos. En una parte del planeta, dice, por ejemplo, África subsahariana, la malnutrición afecta a una de cada tres personas. Y en algún país desarrollado viven 1.900 millones de adultos con sobrepeso. Mientras unos no tienen que comer, máximo comen una comida al día y mala, otros tienen demasiado alimento para cargar un sobrepeso que causa enormes dificultades en la sociedad. Yo digo a aquellos que tienen sobrepeso, deberían de cobrarles un impuesto, ¿no?, para que con ese impuesto de los sobrepesados se alimente a los que falta, a los de los barrios populares, a las familias que son numerosas y que no tienen oportunidad de conseguir un trabajo. Pero yo sé que en algunos países ya les cobran el exceso de peso, como es en transporte de aviación. Entiendo que también en el transporte público, y en algunas partes pagan las consecuencias del sobrepeso. Pero vamos adelante. Lo preocupante, según la FAO, es que a diario se desperdician carnes, legumbres, frutas, cereales y diferentes tipos de alimentos que representan un tercio de toda la comida que se produce para el consumo. En un recorrido realizado por este diario, se conoció que en Guayaquil, uno de los locales de cadenas de comida rápida, pero se debería de decir el nombre, cuáles son, ¿no? El periódico no lo dice. Debería de dar con nombres y apellidos. Si es verificable el desperdicio, no tienen por qué ocultar el nombre de la franquicia y de sus dueños. Pero bueno, sigamos adelante. Está claro. Esta cadena de comida rápida, dice aquí, es especialista en pollos. Dice que desecha 10 kilos de alimentos a diario. De este total, el arroz cocinado es el principal producto que termina en la basura con 5 kilos. Es decir, que a la semana terminan en el botadero 70 kilos de comida y al mes 2.100 kilos de comida. Solo esta franquicia, esta empresa especializada en pollos. Solo esa empresa. Y la pregunta es, los restaurantes populares, los restaurantes de lujo y otras franquicias de comida rápida, ¿cuánto desperdician en la semana? Aquí en el Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en las grandes ciudades y en las pequeñas, ¿no? ¿Cuánto es el desperdicio, señores? Es decir, que a la semana terminan en el botadero 70 kilos de comida y al mes 2.100 kilos. Son alimentos ya preparados, dice, y que al final no se logran vender. Los clientes también suman al total de desperdicios con las sobras en los platos. Los residuos suman unas 20 fundas diarias. Estamos hablando de Guayaquil. Yo tengo un dato, y es el siguiente, que dice que solamente con los desperdicios de los hijos de los papitos que estudian en las universidades de Norteamérica, con el desperdicio, es decir, con las sobras que dejan en los platos, los hijos de los papitos en Estados Unidos tranquilamente se puede alimentar, óigase bien, al continente africano, solo con ese desperdicio que generan los estudiantes en las universidades de Norteamérica. El desperdicio es terrible. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer conciencia de esto, no? Otro local dedicado a la venta de menestras clasifica la basura en tachos de colores verde y plomo. En el primero son recolectados desechos orgánicos y en el segundo los inorgánicos, en donde son depositados cubiertos, vasos y platos plásticos. Yo tengo unas dudas con respecto de los platos y vasos de plástico. Sobre todo los platos. Muchos de mala calidad, señor. Y la pregunta es, ¿acaso una partícula de plástico, y no solo una, sino algunas, cuando vamos a comer en esos restaurantes especializados, su servicio de comida en los platos de plástico, acaso? Yo creo que algunas partículas de ese plástico los ingerimos y eso nos trae complicaciones a nuestro organismo. Por ahí yo pediría que haya control de calidad de la institución responsable de esto, para que, bueno, vayan y cojan muestras de esos platos y lleven a los laboratorios para ver qué tan consistente y tan de buena calidad son. Así que por ahí, autoridades, ustedes tienen un trabajo, porque yo sí he visto que cuando usted corta una carne en esos platos desechables, ahí también corta el plástico. Y eso lo ingiere usted. En este tiempo, en este siglo y en el pasado, donde estamos tan apurados y que no tenemos tiempo para mirar, ni siquiera para asimilar los alimentos. Entonces por ahí tiene un trabajito la autoridad competente. El 70% del desperdicio es de arroz, porque es preparado en ollas de 6 kilos y en algunas ocasiones no se vende totalmente. Estamos hablando de esta franquicia que vende menestras. Ustedes ya más o menos estarán adivinando cuáles de esas franquicias venden menestras, venden hamburguesas, venden pollos, y ahí está el problema de desperdicio. Ahí está el problema de desperdicio. Sobre todo, las señoronas y señoritos ricachones van a uno, dice, solo vine por acompañarte nomás, pero yo no puedo comer esta comida, ¿no? Pero te voy a acompañar. Y ahí, no, cogen el tenedor, el cuchillo y un pedacito. Y eso es nomás el cachet. Se sale el lápiz labial, ¿no? De su boca, ¿no? Y así, ¿no? Es el caché. Y, lógicamente, ¿no? Los que atienden en esos restaurantes cogen y botan a la basura. Ese es otro tipo de caché, el desperdicio de la comida. Lo que menos se bota son las carnes cocinadas. Ah, bandidos, no. Eso sí no botan mucho, no. No botan, no. Las carnes cocinadas como chuletas y presas de pollo, porque se preparan de acuerdo al pedido de los clientes. No es ni tanto así, no. No es tanto así. Otra cadena de comida rápida, cuya especialidad son las hamburguesas, ya ustedes pueden imaginarse. Por aquí nomás, cerca de la emisora, hay un sitio donde venden hamburguesas. Ustedes ya saben a cuál me refiero. Dice que desecha al menos dos bolsas de comida en donde predominan las carnes, los panes y la cebolla. Los desperdicios de los clientes son recolectados en otras fundas y llegan a 6 al día. Ustedes saquen la cuenta en su casa por semana, por mes y por año. Y ustedes van a ver la astronómica cantidad de comida que se desperdicia. Solo en estas empresas de comida rápida. Una situación similar ocurre en un local en donde se desechan 10 bolsas con harina, lechuga, tomate y pollo a diario. Eso me parece que es, cuando habla aquí de harina, es del famoso pollo broster o brosterizado, ¿no? Bueno, ustedes ya saben dónde se hace esto. En contadas ocasiones y solo cuando el gerente del local lo dispone, estos productos son regalados, pero la mayoría termina en el botadero. De acuerdo a la FAO, aproximadamente la mitad de las calorías de los alimentos desperdiciados en los países en desarrollo se produce en el punto de consumo, ya sea en la casa o cuando se come fuera. Oyentes, pero no solo es en estos restaurantes que se desperdicia la comida. También en la casa. Existe en los hogares la audacia de comprar comida y hacer que esos alimentos se pudran en la refrigeradora, en la alacena, donde quiera, se pudren. Mientras que esa familia, cuando va donde el médico, tiene problemas de nutrición. Inclusive es detectado anemia. ¿Por qué? Por no cocinar, porque es más fácil ir a la tienda, al supermarket, sí, al supermarket, a comprar los enfundados, los enlatados y todo eso, ¿no? Sí, es más fácil, ¿no? ¿Qué hace la madre, el padre? Al hijo. Le ponen un fundado ahí y lo mandan a la escuela, al colegio, ¿no? Cuando más saludable es ponerle una fruta, un bananito ahí, una manzana. Ahora tenemos una variedad de frutas aquí en nuestro país. Pero es el caché, señores. Es el caché, ¿no? Que el compañero y la compañerita de mi hijo vea que mi hijo y mi hija sí tiene caché. Saca el enfundado, el encartonado ahí, se pega el jugo artificial, y qué caché que tiene, ¿no? ¡Qué envidia, ¿no? ¡Qué envidia, ¿no? ¡Qué envidia! Esa es la gran verdad, ¿no? En la casa se desperdicia mucha comida. Un tomate, un aguacate, cualquier fruta, ¿no? Un verde. Si está un poquito podrido ya, ¡sua! Al tacho de basura. No, al contenedor de basura. Cuando usted puede aprovechar esas frutas, esos productos que ya están pudriéndose, sáquele esa parte y utilice lo demás. En las frutas, usted puede hacer conservas de las frutas que están dañándose. Elimine esa parte y va a ver usted que le sale una rica conserva en la casa. Pero no, es el caché, es el color de la fruta, no, es la calidad. ¿Yo por qué me voy a estar rebajando, no, para estar escogiendo ahí? No, eso solo los pordioseros nomás hacen. ¿Qué mentalidad que tenemos los ecuatorianos? no digo todos, porque hay hogares que sí aprovechan la comida este al máximo. Cuando usted va a comprar, sabe cuántos comen en su casa. Si hay un hogar de cuatro personas, compra para esas cuatro personas, para la semana o para 15 días. Usted sabe cuánto consume. Usted sabe las porciones que consume todos los días. Pero no. Es esa desesperación desaforada que tienen la gente por comprar y comprar y comprar. Porque bueno, el vecino te va a ver con cuántas fundas llegas ahí, ¿no? Es el caché. Es el caché. Sí. Eso es símbolo de progreso, no, símbolo de estatus, inclusive, ¿no? Que el vecino de al lado te vea con tremendas fundas de comida. Pero ¿qué pasa? Que al día no comes. Vas a la tienda y te gastas en los enfundados, en las gaseosas, en los enlatados. Que no estoy diciendo que son malos. Pero los enlatados son enlatados. Los enfundados tienen problemas. Y si no, fíjense en los semáforos ahí, dicen, no, alto en sal, alto en azúcar, no, en grasas. Por eso es bueno que esto salió. Pero hagamos conciencia. Hagamos conciencia, hay ciertas bebidas, ciertos enlatados, enfundados, que son muy nocivos para la salud. Y aquí los hemos dicho. En este programa, en la radio, se ha dicho esto. El grado de nocividad, digamos así esa palabra, para la salud del ser humano. Vamos adelante y dice así. El subsecretario general de la ONU y director del NEUMA manifestó que la realidad absurda que un tercio de los alimentos que producimos se pierde o desperdicia cada año tiene un impacto significativo en las personas y el planeta. Es claramente una cuestión ética, dado que millones de personas pasan hambre todos los días, por no hablar de los 3,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero de estos residuos que se suman a la atmósfera. Es decir que el desperdicio de comida no solo queda allí, sino que también esto contribuye a los gases de efecto invernadero que generan problemas al planeta. Son 3,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero de estos residuos que se suman a la atmósfera. Steiner también dice referencia a una pérdida de mano de obra, agua, energía, tierra y otros insumos utilizados en la producción de alimentos. Según la FAO, la pobreza suele comenzar con deficiencias en la nutrición y la salud, especialmente en los primeros años de la infancia, debido a que los más pobres se hallan atrapados en círculos viciosos de hambre, nutrición deficiente y baja productividad. Claro, si estás mal alimentado no puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes moverte, no puedes hacer educación física. Eres muy vulnerable en tu salud. Eso es lo que genera la desnutrición. Y por ende, los hospitales se llenan de gente enferma, porque la nutrición es pésima, y no se diga aquí en nuestro país. El Instituto de Recursos Mundiales estima que disminuir a la mitad, óigase bien, amables oyentes, la tasa de pérdida de alimentos y los residuos hasta el 2050 podría cerrar más del 20% de la diferencia entre los alimentos disponibles en la actualidad y lo que se necesita al 2050. En el Día de la Alimentación, celebrado cada 16 de octubre, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentará en Milán una declaración dirigida a las personas para que colaboren en la lucha contra la subalimentación, la malnutrición y el desperdicio. Pero no solo está la solución en la FAO, en el señor Ban Ki-moon, está en nosotros. ¿Por qué somos tan despiadados, y perdonen la expresión, de desperdiciar la comida? Otros, tal vez a la vuelta de su casa, no tienen que comer hoy. Muchos de nuestros vecinos a lo mejor se van a acostar sin haber merendado. Y es posible que sin haber almorzado. Ustedes sí han oído el dicho popular que dicen, bueno, me voy a tomar una tacita de agüita y un pancito y a dormir, señores. Esa gente está necesitando alimentación. ¿Cómo podemos exigir a nuestros hijos que rindan en sus estudios si los alimentamos mal? Y a veces no es por falta de recurso económico, es porque no sabemos aprovechar la alimentación. Yo sí he oído a mucha gente que dice, ay, ¿yo cómo voy a comer mote? ¿Cómo voy a comer frijol? Eso me genera problemas al estómago. ¡Fuchi! ¿Cómo voy a comer yo eso? ¿Cómo voy a comer chochos? Y así dicen en la casa. ¿Cómo voy a comer camote que es tan nutritivo? ¿No? Fíjese, todos esos alimentos que sí verdaderamente solucionan el problema del hambre en nuestro país y en el mundo. Con esto, Danielito, nos vamos al primer corte del programa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Culturas vivas comunitarias. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sección de Gestión Cultural y la Universidad Amazónica. Culturas Vivas Comunitarias en Puyo del 22 al 24 de octubre del 2015. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es y Universidad Estatal Amazónica. Le esperamos. Fiestas Cochasquí 2015. En honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la comuna, los asistentes podrán participar de las misas propuestas, gastronomía, feria de artesanías e instrumentos musicales. Los pingulleros deleitarán a los asistentes con música y danza. Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Comuna de Cochasquí, ubicada a 2 kilómetros antes de las pirámides de Cochasquí. Las fiestas de Cochasquí 2015 esperan por usted. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Noveno Ciclo de Cine de Bolivia 2015. Se exhibirán 6 cintas representativas del cine boliviano contemporáneo. Del 14 al 18 de octubre, funciones 17 y 19 horas 30. Sala Alfredo Pareja Discanseco. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado.

el abarrote sin problema lo rebaja. Lejos de la mamá chata, la nostalgia me mata. Me mata la clásica añoranza de la tachipapa. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Vivo y ahí va un gran grupo musical que sí tenemos aquí. Buenas bandas musicales, señores, sino que las desconocemos. Y otritos, en otras radios, valga la redundancia, se hacen los locos, los que no conocen, los refinados ahí, ¿no? Eso también es el caché, es el caché. Ve ahí. ¿Rocola bacalao, no, Danielito, no? Añoranza de la salchipapa. Ahí está, vea. Música de contenido, señores. ¿Qué más queremos? Así que sí podemos aquí en nuestro país la competencia este de uno a uno. ¿No es cierto, Daniel? Sí podemos. Sí podemos uno a uno. Y aquí aplicamos nosotros con Danielito. Aquí no solo uno a uno. Aquí le mandamos música nacional porque hay buenos grupos. Hay buenos grupos musicales. Así que, señores, abran las puertas, abran los micrófonos para las bandas nacionales este que tenemos. Bien, seguimos adelante con el tema. A ver, yo les voy a dar unos datos aquí. ¿Cuántas personas sufren de hambre? La FAO estima que hay unas 795 millones de personas subalimentadas en el mundo. En el mundo. Pero claro, aquí no vamos a ser extremistas nosotros, ¿no? Claro, de vez en cuando, si es bueno. Oye, que te pegues un sándwich con tu mortadelita ahí, tu quesito. Te pegues, pero evita ciertos aditamentos, como son las mayonesas y sobre todo cuando están guardadas, ¿no? Porque eso genera hongos, bacterias, y eso sí te engorda. Está bien que nos comamos un sándwich de vez en cuando, una hamburguesa. ¿Por qué tenemos que ser extremistas? De vez en cuando, un vaso de cola, tómate. Porque además el cuerpo, por la proteína que necesita, tienes que servirte una carne. Pero hazlo con moderación. En vez de hacer una fritura, hazte una carne sudada. Pónele otros aditamentos. ¿Por qué no? Yo digo, no. Necesitamos saborear. Aquí extra micrófono, conversábamos con Daniel, claro. Hay cosas que son ricas. Sí, señor, son ricas. Pero eso decíamos también aquí. No te vas a meter pues, una botella de 3 litros. No. No vas a comer todos los días hamburguesa y hamburguesa, salchipapa y salchipapa, pues no, trae problemas de obesidad. Todo es bueno en la vida, todo es bueno. No se vaya a decir que este programa es radical en eso, no. Todo es bueno, pero sin excesos. Sin excesos, señor. Así es. Otro dato. América Latina y algunos países de Asia han tenido un progreso. No obstante, África subsahariana no ha cambiado el panorama con casi un cuarto de su población, 23,2% subalimentada. Ya les dije que con las obras de los hijos de los papitos que estudian en las universidades de Estados Unidos, solo con las obras que dejan en los platos, se puede alimentar todo el continente africano. Si normamos, si nos civilizamos en el consumo este de la comida, no necesitamos explotar más bosques para sembrar los productos agrícolas que nos sirven de alimentación. Yo escucho a los gobiernos que dicen, la producción, hay que explotar más, hay que extender el radio de acción de la agricultura. Y el planeta está quedando desolado, desértico. No, aquí los datos de consultorías bien profesionales nos hablan de que ya no es necesario depredar el planeta, no que no hay que desperdiciar la comida. Y todos vamos a tener alimentos. Despilfarro de comida. 1.300 millones de toneladas de alimentos. Es decir, un tercio de los producidos para el consumo humano se pierden o desperdician alrededor del mundo cada año. 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año, señores. Lo menos que se puede decir. Esto es una falta de conciencia. Claro, yo me preocupo por mi vida. Y allá los que se mueren de hambre, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, señores. Hay que distribuir los alimentos. Hay que racionarnos. Hay que civilizarnos en el consumo de alimentos. Vean. La rata, que es un animal repugnante. Para mí es repugnante la rata. No puedo ni verla siquiera, las ratas. Ya. Esa es la gran verdad. Pero vea, ellas, las ratas, ¡ojo! Cuando encuentran un sitio de comida, inmediatamente se regresan y traen al ejército de ratas. Comen todas y no dejan un milímetro de alimento ahí. No desperdician los alimentos. Hacen una minga, digamos así. ¿Y nosotros por qué no hacer una minga social para distribuir nuestra comida? A ver. Si yo tengo exceso de comida en la casa, en vez de que se desperdicie, le regalo a la vecina. O intercambio con la vecina. Eso tiene que haber, ¿no, Daniel? El intercambio de comida. Bueno, si yo tengo bastante frijol, a ver, la vecina a lo mejor tiene, qué sé yo, verde, ¿no? Alguna cosa, un pedazo de carne, yo intercambio con ella, pues es cuestión de comunicación, a fin de que no se desperdicie la comida. La clave está, amable oyente del programa Memoria Viva, está en esto, en que usted sabe cuánto come su hijo, cuánto come su marido, su esposa, sabe usted, y en base a eso debe de comprar la comida, a fin de que no se desperdicie. Con las frutas que están blandas, que están pudriéndose, quítele, estírpele ese pedazo y haga una rica conserva. Y ahí sí vaya y cómprese un pan integral ahí en la tienda y coma. ¡Qué rica conserva, ¿no? No, pero es el caché. El caché a mí no me permite estar ahí en la cocina. ¿Cómo va a creer que yo voy a estar en la cocina ahí? No. Yo voy y compro el manjar que viene ahí, que está preparado y me sirvo, ¿no? Sinónimo de confort, ¿no? De calidad. Por ahí es la cosa, ¿no? Aparte de eso, y claro, los medios, las empresas de información esté masiva, nos meten por los ojos la propaganda, el marketing, ¿no?, para consumir ciertos productos que son dañinos, no todos. Inclusive yo diría que ese producto que es supuestamente muy nocivo, aún de eso, si tomas, si comes con moderación, no te va a hacer un efecto así drástico en el organismo. Lo que dice Daniel, el exceso es lo malo. Así que a moderarnos, a disciplinarnos en el consumo de los alimentos. 750 millones anuales. Imagínese, de dólares se gastan en ese desperdicio de comida. Si se reducen las pérdidas y el desperdicio de alimentos a cero, óigase bien, se podría alimentar a 2,000 millones de personas. Y con esto, amables oyentes, se da solución a la desnutrición y a la falta de alimentos, a el hambre. Hagamos conciencia. Comencemos por casa ahora. Y esto también va en beneficio del ahorro, del dinerito que conseguimos con mucho esfuerzo. Claro que hay gente que no hace esfuerzo, pero debería de condolerse con la persona que se hace esfuerzo para ganarse los centavos y llevar el bienestar a la casa. Falta de solidaridad, falta de condolencia, falta de amor propio, esa es la gran verdad. Estamos deshumanizándonos, amables oyentes. Les voy a leer aquí los testimonios. ¿Qué dicen los ecuatorianos? Marcela Vera, madre de familia, dice lo siguiente, comillas, cuando pido un combo grande y no me lleno, a veces lo dejo. A ver, ¿cómo es esto? Cuando pido un combo grande y no me lleno, a veces lo dejo. Aunque sí me da cargo de conciencia por desperdiciar la comida. Claro, pero es el caché. No puedes pedirte una funda y llevar la comida. No, es que me ven. La sociedad me ve. Y me rebajo. Claro que me rebajo. No. No es capaz de llenarse de personalidad, pedir una funda y llevar su comida, porque a la final está pagando su plata, señor, señora. Lleve su comidita a la casa, pero no la desperdicie, porque usted sabe que el excedente va a los tachos de basura, eso va a las alcantarillas, luego esto va al mar, a los ríos, y tenemos un grave problema con el calentamiento global. Vemos otro testimonio aquí. Viviana Hernández, madre de familia. Dice ella, comillas, trato en lo posible de no dejar la comida. Cuando veo que es un plato grande, lo comparto con mis hijos o pido que me den un recipiente para llevarlo. Aplausos a la señora, aplausos a la señora, ve ahí. Ella sí que es consciente, vea. Todos tenemos que convertirnos ahí en Viviana Hernández. Queremos millones de Vivianas Hernández. Eso es lo correcto, lo que hay que hacer. Y les voy a repetir lo que dice. Trato en lo posible de no dejar la comida. Cuando veo que es un plato grande, lo comparto con mis hijos o pido que me den un recipiente para llevarlos. ¡Chévere! ¡Qué bien, doña Viviana Hernández! ¡Caramba, no! ¡Qué linda madre, qué linda mujer! ¿Qué dice Alberto Ortiz? Creo que la comida se debe preparar de acuerdo a lo que se vaya a consumir. A veces es preferible comer poco para que no sobre y luego botar. Eso es lo que dice don Alberto Ortiz. ¿Qué dice doña Carla Montalvo? A veces voy con mis amigas a lugares abiertos y no me como todo lo que me sirve. El caché, señora, eso es el caché, no. Para que no le digan hambrienta, no, no, no. Cuando un mendigo me pide la comida, prefiero dársela. O sea, ya, a la falta, ¿no? Y cuando no hay el mendigo, el caché no le permite comer, ¿no? Yo he visto, yo he estado con gente, ¿no?, que por darse el caché no come y está que se muere de hambre. A la salida del restaurante o de una fiesta está bostezando ahí. No, porque es el caché. ¿Cómo va a creer que a mí me digan hambrienta o hambriento? No, no, o comelón, goloso. No le gusta que le digan goloso. Oiga, sea original, sea original. Si no va a comer, no vaya a gastar su platita al restaurante. Guárdela para cuando tenga hambre, o vaya solo o sola a escondidas y coma para que nadie le vea, porque hay gente que no quiere comer, porque le ven, dice, qué vergüenza que me da porque yo como mucho. Bueno, eso sí es cierto, que le dé vergüenza porque come mucho. Deje de comer mucho, disciplínese, ¿no?, en las porciones de comida. ¿Qué más dice aquí? Noemí Torres. Creo que la comida no se debe desperdiciar. No, no es que cree. No se debe de desperdiciar. Pero ella dice así, creo que la comida no se debe desperdiciar. Hay mucha gente muriéndose de hambre. Somos conscientes, vea. Somos conscientes que hay mucha gente muriéndose de hambre. Cada vez que voy a botar algo de comida, lo pienso dos veces. Cada vez que voy a botar, es decir, que sí bota. Sí bota, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, doña Noemí Torres? Con mucho cariño, desde el programa Memoria Viva, le pedimos que no bote, no bote nunca la comida, vea. Racione, racione las compras. En vez de poner una libra de arroz en la olla ahí, ponga menos, y le va a durar mucho más, se va a ahorrar su dinerito por ahí. Emilio Sáenz. Considero, dice, que la mejor forma de no desperdiciar la comida es guardándola para otro momento de hambre. Sí, se puede guardar también la comida. Es cierto, pero no por mucho tiempo, ¿no? Y hay que ver cómo guarda su comida. Tiene que estar protegida para que no le caiga hongos, bacterias y todo eso. Así que estamos llegando al final. Esta es la recomendación. No desperdiciemos la comida. Iba a decir una barbaridad, desperdiciemos menos. ¡No! ¡No desperdiciemos la comida! ¡No! No vayamos a los supermarkets, ¿no?, y compramos todo lo que vemos ahí. ¡No! Dejemos para los demás. Racionémonos. Racionalicémonos en el consumo de la comida. Así que este es el mensaje que queremos darles desde el programa Memoria Viva: menos desperdicio, nada de desperdicio, cero tolerancia en el desperdicio de comida. No lo haga, amable oyente, no lo haga. Y con este mensaje, con este pedido, Danielito, nos vemos el próximo sábado en el programa Memoria Viva. Bye bye.